Segundo paso. El conocimiento. El conocimiento cósmico debe ser vivido y experimentado en carne propia, dijo la hermana Interana, para que no sean solo palabras y éstas se conviertan en dogmas tan enquistados, que serán muy difíciles de transmutar. Para elevar la frecuencia del cuerpo energético y comenzar a vivir los conocimientos sagrados y profundos, recomendamos trabajar intensamente el cuerpo físico y psíquico, lo máximo posible. Si se tienen vicios como fumar, excesos en el alcohol, vicios sexuales, drogadicción, mala alimentación, adicciones negativas, descontrol emotivo y más, es mejor no realizarlos, porque el trabajo hecho se echará a perder o bien no tiene caso, porque tales vicios destruyen el cuerpo astral y bloquean terriblemente la fluidez energética de los chakras, trayendo resultados nefastos que conocemos como enfermedades. El ser debe vivir de acuerdo a lo que piensa y pregona. Su espiritualidad debe ser auténtica, sólo así podrá encauzarse en el camino correcto. El primer paso para crear las situaciones deseadas, consiste en definir con claridad aquello que se desea convertir en realidad, continuó la hermana Interana. ¿Qué desean que haya en sus vidas? ¿Qué les gustaría conseguir? ¿Hay algo que quisieran mejorar? ¿Qué solución deben aplicar en esta vida? Si hubiese algo que pudieran hacer para cambiar su situación actual, ¿qué sería? El poder para alcanzar el deseo creador está en ustedes, nacieron con grandes capacidades y dones, solo hay que aprender a utilizarlos eficazmente. Hoy pueden comenzar el proceso de cambio, ustedes son responsables de sus vidas. Una vez que esté claro en la mente, el paso siguiente es actuar. Para lograr el deseo creador, no basta solo con desearlo o planificarlo, hay que tomar las riendas de la vida, ejecutando acciones inteligentes, que les permita la realización. Tercer paso. El entendimiento. No estamos hablando de un entendimiento cognoscitivo de conocimientos planetarios, continuó el hermano Elohim, estamos refiriéndonos a un entendimiento humano, realizado a través de los sentidos internos. En este tema podemos referirnos al verdadero despertar. Despertar no es solo saber que existe tal o cual cosa, es tener conciencia de ello. El conocimiento de uno mismo es la facultad que ustedes tienen de expandir el nivel de los sentidos internos y de la conciencia que tienen, sobre lo que son y sobre la realidad de la existencia en todos los grados, planos y dimensiones. Del conocimiento nace el entendimiento, el crecimiento interno, la libertad del alma y la sabiduría. A diferencia del conocimiento que se recibe del mundo externo, el autoconocimiento se genera de la realidad interna, de las verdades que se obtienen cuando la conciencia se encuentra receptiva en relación a algo, ya sea interno o externo. El verdadero entendimiento de la vida no deriva de los conceptos o ideologías que hayan podido acumular, sino de la comprensión profunda que surge cuando se conocen en relación con lo que están experimentando y vivenciando. Deben tener en cuenta que el ignorante no es el que tiene mínimos conceptos sobre la vida en sí, sino aquel que no se conoce a sí mismo. 91, ya que estamos hablando del alma y el espíritu, ¿nos podrían definir la diferencia entre ambas de una forma más clara? Trataremos de explicarlo lo más claro posible y nos fundaremos al concepto de los libros El Ser Uno, dijo el hermano Interano. Alma. Es sinónimo de vida. Todo lo existente tiene alma, llámese el reino animal, vegetal o mineral. El alma es lo que da vida y movimiento al todo por el todo. El alma se encarna en los tres reinos, se graba y comporta dependiendo dónde se encuentra encarnada y en dónde se desarrolla. El alma está compuesta por nimeos energía, los cuales están formados por cristales que cuando se juntan y dependiendo de la grabación que tengan, se comportarán eternamente, evolucionando conforme van avanzando en su conocimiento y sabiduría. Todo lo existente en el universo tangible e intangible tiene alma, ya que es la vida que sustenta los tres cuerpos del ser uno.

Cuando el hijo pensamiento regresó a su padre la mente universal, solo lo pudo hacer con un cuerpo de luz extraído de los pensamientos más elevados de su alma, este cuerpo lo llamó espíritu. Al regresar a su padre lo nutrió de pensamientos llenos de experiencias y vivencias perfectos, elevados y llenos de conocimiento, entendimiento y amor. El hijo pensamiento le demostró a su creador, que él era un digno hijo y que él era tan creador como su padre. 92. Cuando el alma desencarna recuerda todo lo negativo enfermo que hizo en vida. ¿Cómo trabaja estas emociones? El alma encarnada cumple en cada vida un ciclo. En ese ciclo debe tratar de entender y trabajar las energías negativas enfermas, conforme las va transmutando en positivas sanas, las va colocando en el lado derecho del cerebro convirtiéndolas en sentimientos. Estos sentimientos van a nutrir al bebé espíritu, el cual se alimenta de lo mejor que esa alma le pueda dar. Cuando el alma desencarna, respondió el hermano interano, lleva consigo lo negativo enfermo y lo positivo sano. Al encontrarse en una realidad antimateria, los recuerdos de sus emociones negativas enfermas ya no se dirigirán a otras personas, donde él hizo daño o cometió actos, acciones y pensamientos degradantes. Tomemos el ejemplo de una persona que hizo daño a otra en su vida terrena. Al desencarnar y llegar al mundo antimateria, la persona a la cual él hizo daño ya no está en su memoria, pero lo que sí queda y muy latente es el daño en sí. La emoción negativa enferma del daño estará latente y grabado en su alma. Es en esta realidad antimateria que esta alma deberá trabajar el daño para no repetirlo en su próxima vida. Cuando un ser encarnado es egoísta, deberá trabajar su egoísmo dentro de su núcleo familiar o fuera de él. Cuando desencarne, su alma tendrá que entender la emoción negativa enferma del egoísmo ya no se convierte en algo personal con personas o hechos que sucedieron en la vida terrenal, se transforma en un entendimiento colectivo y de aprendizaje existencial. Las almas desencarnadas llevan consigo la esencia de su transitar por la vida terrenal, continuó la hermana interana, pero en su vida terrena se encuentran con su familia material, amigos, conocidos, y en el ámbito que le tocó vivir, se le presentarán muchas opciones positivas o negativas. Es ahí que ella demostrará si lo aprendido en la realidad antimateria dio resultados buenos o no. Es aquí que ella se preguntará: ¿aprendí a no hacer daño a los demás? ¿Aprendí a no ser egoísta? Lo que el alma aprende en la realidad antimateria no es a quién, sino el por qué, dónde y cuándo de sus acciones, obras y pensamientos. 93. Ustedes siempre nos dijeron que el alma es mediadora entre la materia y el espíritu. ¿Nos podrían explicar con ejemplos cómo funciona este proceso? Lo explicaremos lo mejor posible, dijo el hermano interano, porque así lo van a entender mejor. Se levantó y en medio de la sala apareció una pantalla grande, donde se mostró un diseño del tema que se estaba conversando. Mirando la pantalla, continuó el hermano, vemos que el cerebro se divide en dos partes. Lado izquierdo y lado derecho. El alma la colocaremos en medio de los dos, ya que sabemos que es el cuerpo mediador entre la materia y el espíritu. Hacia el lado izquierdo tenemos los grados del electromagnetismo, cuyas energías pensamientos pertenecen a los cinco primeros grados. En el lado derecho están los cuatro grados restantes que pertenecen al magnetismo. Están divididos en lado izquierdo del cerebro. Primer grado. Materialismo. Segundo grado y parte del tercero. Materialidad. Parte del tercer grado. Material. Lado derecho del cerebro. Quinto grado. Espiritual. Cuarto grado. Espiritualidad. Parte del tercer grado. Espiritualismo. Como ven, los nueve grados se han juntado en el centro, o sea en la glándula pineal, y es ahí donde se produce la alquimia, continuó la hermana interana, y esto se realiza cuando los grados se encuentran entre lo material y espiritual. Es el momento en que las energías pensamientos se equilibran y encuentran el soporte para fusionarse, cuando lo llegan a concretar es cuando se concibe el bebé espíritu. Significa que el alma se ha desprendido de su materialidad y materialismo, para dejar solamente su parte material ya que ésta es indispensable y se ha desprendido también del espiritualismo y espiritualidad para dejar solamente su esencia espiritual. 94. Cómo el alma se alimenta de sus experiencias y vivencias, o sea, del conocimiento. Cuando el alma desencarna, respondió el hermano Elohim, lleva consigo sus experiencias y vivencias, las cuales se han sumado a las otras vidas. El alma no lleva consigo los detalles de sus vidas, solo extraerá de ellas lo necesario para su aprendizaje en el camino de la existencia. Veámoslo así, continuó el hermano, por ejemplo. Si ustedes van a comer un pedazo de pescado, no importa cómo fue servido el plato, si fue adornado, sofisticado, qué chef lo preparó, en qué restaurante lo sirvieron, etc. El cuerpo material no va a percibir esos detalles, lo único que absorberá, será los nutrientes, que lo alimentará en el transcurso de su vida. Igual sucede con el conocimiento, continuó el hermano interano, no importa de dónde venga, quién lo escribió, o quién lo canalizó o cuál es su origen, si es de una religión, avatar, maestro ascendido, etc. Lo importante es el mensaje, la enseñanza, eso es lo que el alma absorberá y no su procedencia. Y así lo entenderá su alma cuando llegue a la ciudad interna. Los detalles quedarán en el olvido, se borrarán de su alma. 95. Entonces el alma también olvidará a sus seres queridos de este plano. Los seres queridos están unidos por el sentimiento amor, dijo la hermana interana, es este sentimiento que el alma llevará consigo. O tal vez lleve odios, sufrimientos, alegrías, pesares, conflictos, etc. No tendrá noción de quién los infligió, o cómo lo vivió, o si ella los recibió o ella los provocó. Las imágenes desaparecen de su entorno y solo quedan las emociones negativas enfermas o las emociones positivas sanas recibidas por otros o producidas por ella misma. Las imágenes aparecen frente a ella, cuando debe entender alguna emoción que debe trabajar o asimilar. Deben entender, continuó el hermano interano, que la ciudad interna es la realidad del pensamiento en su máxima expresión, es también la realidad nítida de las emociones, los sentimientos, donde se lleva consigo el conocimiento y el entendimiento en su forma concisa y en esencia. Ustedes se aferran a su familia terrenal y quieren que la vida continúe exactamente igual, pero no es así. Las almas se atraen por frecuencia, vibración, ritmo, colores, etc. Esta es la verdadera familia cósmica, donde el alma se siente atraída por sus mismas características, y es donde ella se sentirá feliz o infeliz, dependiendo dónde se encuentre y a dónde pertenece. Lo mismo sucede con sus creencias, prosiguió la hermana interana, cada uno de ustedes adquiere el conocimiento elevado y este viene por diferentes caminos, llámese de maestros ascendidos de religiones, libros canalizados, etc. Cuando el alma llega a la ciudad interna no lleva consigo de quién o cómo lo aprendió, simplemente está grabado en su alma y eso es lo más importante. Se encontrará con otras almas y una le dirá a la otra: aprendí algo hermoso en la tierra, sin conocimiento no vivo. Sin entendimiento no existo. Sin amor no soy, yo también le responderá la otra alma, pero ninguna sabrá de dónde lo aprendieron. El mensaje quedó grabado y eso es lo que les servirá a ambas almas. 96. Cuando nosotros encarnamos en este mundo, ¿ya venimos con un destino fijo? ¿Ya estamos predestinados o solo tenemos que actuar positivamente ante cualquier percance en los malos momentos? Para entender esta pregunta, debemos primero partir del hecho, que ustedes son una continuación de muchas vidas, las cuales son vividas a través de las encarnaciones. A partir del concepto de la encarnación y reencarnación, podrán Entender que en cada vida que viven no comienzan de cero cuando nacen, sino que sus pensamientos continúan correlacionándose energéticamente de vida en vida, dijo el hermano interano, esta forma de existir ha hecho que acumulen en esa energía que transportan, alma, una serie de factores positivos o negativos que van trasladando consecuentemente de nacimiento en nacimiento. La transferencia energética que llevan de encarnación en encarnación formará causas y efectos en sus vidas posteriores. Es un bagaje extraordinario de energías, pensamientos que los forman, y este equipaje puede ser negativo o positivo. Esto hará que en la próxima vida les suceda hechos que muchas veces no los entienden y tienden a encauzarlos al destino, a la buena o mala suerte. Las encarnaciones funcionan como el sueño, duermen, sueñan y al día siguiente continúan con sus vidas, ¿verdad? Pero si en el día anterior dejan algo pendiente, algo que debían hacer o realizar, entonces es el presente que les permitirá realizarlo y ejecutarlo. Si ustedes saben la causa del problema y el porqué de ello, entonces al día siguiente tomarán las medidas necesarias para concertarlo y evitar que los efectos de ese problema se extiendan al futuro, continuó el hermano Elohim. El problema verdadero es que ustedes en forma general no recuerdan sus vidas pasadas y esto los imposibilita resolverlo en el presente, por lo tanto, arrastran sus energías, pensamientos al futuro de una vida presente y de las próximas vidas, acrecentando el problema y haciéndolo cada vez mayor. Cuando despiertan a una vida más consciente y comienzan a preguntarse el porqué de sus pesares, abocándose en el estudio de la vida interior, para descubrir y obtener respuestas concretas de su ser interno. Cuando comienzan a saber que existen posibilidades que la vida les ofrece para el mejoramiento de sus vidas y empiezan a buscar dentro de ustedes o a través de fuentes alternativas las respuestas. Cuando buscan por una necesidad sincera de entender lo que les acontece, entonces efectuarán las mudanzas e iniciarán la reprogramación de sus energías, pensamientos, alma, que vienen arrastrando de vida tras vida y que les causaron, les causa o les causarán la emoción, sufrimiento. Un axioma universal dice, el sufrimiento se presenta por la falta de entendimiento, dijo el hermano interano, hoy en día quien quiere sufrir, quien no desea trabajar, quien no se preocupa de saber, quien no indaga, pregunta o trata de conocerse a sí mismo, es porque no quiere, no se interesa o no se preocupa de descubrirlo. Ustedes no están predestinados a vivir de tal a cual manera, si lo hacen es porque no están entendiendo lo que les sucede. Todos los seres humanos que tienen voluntad de mejorar, entender, obtener conocimientos, saber y más, tienen todo a nuestro alcance y disposición para lograrlo, solo deben tener la voluntad, capacidad, amplitud, deseo verdadero y sobre todo mucha constancia, empeño, firmeza y convicción de que quieren mejorar y nunca desistir por más difícil que sea la vida. La maestra vida y el maestro tiempo están de su lado, siempre y cuando sean ustedes, los que verdaderamente quieren cambiar y cuando el deseo creador es auténtico y nace del corazón y de lo profundo del alma, entonces encontrarán todo lo que necesitan en el transcurso y en el caminar de la vida, porque es la maestra vida quien les proporcionará el deseo que sus almas pidieron. 97. La jerarquía de luz nos conoce tan profundamente, que se vale de todas las interpretaciones, dogmas y creencias para ayudarnos de la manera que pueden, a despertar y dar pasos evolutivos. ¿Es correcta esta impresión? Así es, nosotros somos sus hermanos mayores, los conocemos tan bien, que nos hemos tenido que adaptar a sus creencias, costumbres e idiosincrasias, para llegar al fondo de sus almas y despertar la conciencia. Hay tanta diversidad de pensamientos en la realidad exterior, que nosotros nos valemos de todas las interpretaciones, dogmas y creencias,

Si son positivas las convertirán en sentimientos y si son negativas deberán transmutarlas en positivas. El hombre en forma general tiende a adicionarse a las repeticiones, este es el peligro más grande de la adicción. Los apegos más fuertes del hombre, dijo la hermana Interana, son sexo, dulces, drogas químicas, alcoholismo, ambición, poder, depravaciones, materialismo, etc. Pero también pueden adicionarse a la felicidad, comodidad, enamoramientos, alimentación exótica, lujos, modas, marcas, creencias, filosofías, tecnología, personas, etc. Hoy en día tienen una nueva adicción que está de moda, se llama espiritualismo. Pasaron unos días sin saber de los hermanos. Las respuestas anteriores habían aclarado muchas dudas, esperaba no haberme olvidado de nada, sobre todo que muchas de estas preguntas las habían mandado los lectores de los libros. Tomé este tiempo como un descanso, los hermanos mayores me avisarían cuando continuaríamos con este último libro. Y así fue, una mañana me dijeron que debíamos continuar y aquí estamos, hablaremos sobre la vida del alma en la ciudad interna, y yo pensaba que este tema sería muy interesante y esclarecedor, ya que todos nosotros no sabemos cómo es en realidad y cuál es nuestro comportamiento en esa realidad. Nos reunimos en otra sala, la cual tenía varias puertas, ventanales grandes, donde se podía percibir la luz maravillosa que entraba y de ellas se podía ver la ciudad de cristal. Me quedé pensativa, hasta ahora toda la entrevista con ellos la habíamos hecho en salas, no me habían permitido entrar a la ciudad. A través de las ventanas, podía ver personas caminando, percibía edificaciones luminosas y de tenues colores. La ciudad es bellísima, de solo mirarla se siente armonía y paz en el alma. Divisaba a lo lejos maravillosos jardines de flores y plantas, veía muchas almas todas casi uniformadas, con vestimentas de colores claros. Es un ambiente infinitamente extraordinario. Lo que más me llamó la atención es que no vi ningún animal, ni siquiera un ave en un árbol, esto tendría que preguntarlo, pensé. También recordé que esta ciudad es virtual, creada por los hermanos para que nosotros nos sintiéramos en casa. La hermana Interana me miró y leyendo mis pensamientos me dijo, ellos están en otro lugar, ya lo verás, son almas que también las recibimos aquí y las cuidamos para que encarnen y continúen su camino, me sentí feliz de escucharla, y sonreí. En ese momento entró al salón el hermano Ceramita, el cual había estado casi ausente en la primera parte de este libro. Nos miró a todos, se unió al grupo, se colocó al lado mío, nos miramos y yo le sonreí, él devolvió mi sonrisa e inclinó levemente la cabeza. Cada uno tomó asiento alrededor de la mesa, hasta que el hermano Interano dio comienzo ante todo, me miró y dijo, queremos decirte que no has entrado a la ciudad interna porque aún no has desencarnado. Lo que estás realizando es un viaje astral consciente y eso te permite venir a este lugar, estar con nosotros y ver lo que estás observando. Lo que te vamos a mostrar lo podrás ver a través de una pantalla. Este lugar donde nos encontramos, es el sexto grado. Esta ciudad que ves a través de la ventana es la ciudad de cristal Atlantis Antimateria. Esta realidad, continuó la hermana Interana, ya es considerada dentro del magnetismo. Es donde las almas ya concibieron su espíritu y este se encuentra en el sexto grado de gestación, entrando para el séptimo grado. Como puedes ver, el bebé espíritu se encuentra totalmente formado, solo le restan 3 grados más para nacer en la realidad espiritual y energética de la existencia eterna. Una vez que haya nacido en esta realidad espiritual, estará listo para ir a la ciudad interna de Lemur, donde será preparado para el viaje a la ciudad interna de Venus. Está ocurriendo algo con el planeta Tera, dijo la hermana Interana, no lo hemos explicado en los libros anteriores, ya que ellos fueron la preparación para que puedan entender lo que está sucediendo y sucederá con el planeta y con todos ustedes.

La Tierra antigua, densa y material, será controlada y manipulada por la fuerza reptiliana, la cual reinará por un tiempo más, hasta que irán pereciendo por inanición, se exterminarán solos, ya que su materia se densificará tanto que no podrán procrear. Intentarán el clonaje, cosa que ya están haciendo, pero tampoco les dará resultado, porque el clonaje después de varias generaciones tiende a degenerar las células. Después, continuó la hermana Interana, experimentarán con robots y estos a la larga tampoco les dará el resultado esperado. Y así poco a poco esta especie hombre reptiliana desaparecerá de la faz de la Tierra, dejando paso al hombre que le sigue llamado Yeti. Este proceso va a tomar su tiempo, todo se realizará en forma paulatina y paralela, no deben imaginar que se producirá en tiempos cortos, no es así, los procesos evolutivos se transforman por la adaptación energética que se tiene con el cuerpo material del ser uno. La nueva Tierra se formará a partir del cuarto grado, quiere decir, dijo el hermano Ceramita, que el cuarto, quinto grado se transformarán del electromagnetismo al magnetismo, eso quiere decir que el electromagnetismo se contraerá hacia abajo, aplastando los tres grados 1, 2 y 3 y convirtiéndolos en uno. La nueva Tierra vivirá en el magnetismo y sus grados 4 y 5 se unirán a los otros grados elevados que son el sexto, séptimo, octavo y noveno grado, formando parte de esa realidad elevada y sutil. Esta es la verdadera trascendencia de los seres humanos y del planeta, no será la Tierra en que ustedes viven, esta solo servirá para albergar a la nueva especie hombre, la cual deberá pasar por su respectiva evolución. 113. La nueva Tierra es la ciudad interna y de aquí partiremos a la ciudad interna de Venus. Sí, dijo la hermana Interana, ustedes siempre han entrado y salido de esta ciudad virtual, pero ya no más, cuando comience el alineamiento cósmico entrarán a la ciudad interna creada por todos ustedes, esta es la verdadera tierra de luz y amor, es el cielo que han creado con todos sus pensamientos elevados y han merecido por todo el trabajo y voluntad inquebrantable que han demostrado para salir de la oscuridad. De esta nueva Tierra partirán a la ciudad interna de Venus y lo podrán hacer porque sus cuerpos se habrán transformado en luz fotónica. Al hablar esto, la hermana Interana abrió una enorme pantalla donde señaló el siguiente gráfico, este gráfico dijo la hermana, fue dejado por nosotros el 14 de octubre en Avebury Truslow, Reino Unido. Como ustedes pueden ver en el gráfico, dijo la hermana Interana, vemos a dos teras unidas aún por el centro. Ese centro señala las dos realidades alternas que el planeta tiene. De un lado está la tera vieja y del otro la nueva tera. En el círculo del centro se encuentra la ciudad interna. En este centro vienen las almas cuando entran en esta ciudad. También vemos en ese centro una S cerrada que nos indica la rueda de la vida. Entrar y salir una y otra vez hasta conseguir la frecuencia que se necesita para salir de ella. Las almas que han despertado en estos tiempos, se encuentran en el último círculo al lado de la ciudad interna. Están trabajando para ingresar en ella y liberarse de la encarnación a la que estuvieron sujetas. Cada círculo representa un grado de frecuencia vibratorio, ninguna alma puede pasar de un lado a otro si no ha conseguido la vibración que necesita. Mientras el alma no llegue a la vibración requerida, no podrá pasar a la nueva Tierra, saldrá una y otra vez de la ciudad interna a la vieja Tierra. Cuando logre la frecuencia requerida, entonces será parte de la nueva Tierra. Conforme van pasando el círculo central va disminuyendo, hasta que las dos teras se separen, independizándose una de la otra. El alma humana es muy compleja, las emociones la atrapan en circunstancias que muchas veces ustedes no pueden salir o librarse. Solo a través del conocimiento espiritual, el alma se libra de los karmas que arrastra de vida en vida. 114. Así como estamos creando una nueva Tierra, está pasando igual con nosotros, o sea, estamos creando un nuevo cuerpo.

Pasar al cuarto plano solo se puede realizar con el cuerpo energético sutil. El cuerpo material que ustedes tienen, solo les ha servido como carcasa para llegar a afinar los nimeos energía que estaban densos, distorsionados y enfermos. 121. Hablando de los nimeos energía, ¿nos pueden explicar cuál es su significado? Puesto que no lo he encontrado en el diccionario. Ni igual se utiliza para añadir fuerza e intensidad a algo que trata de negarse. Símbolo químico del níquel. Unión coordinante con valor negativo. Podríamos decir, dijo el Emmanuel Elohim, que no es ni positivo, ni negativo, es neutral. Meo igual mi en latín. Significa, continuó el hermano, mi o sea del principio único. La palabra Nimeo, dijo la hermana Interana, fue usada antiguamente por los lemurianos, los cuales derivaron esta palabra para aplicarla a algo inmaterial que tiene muy poca o ninguna importancia y de tamaño pequeño. A través del tiempo el latín la convirtió en nimio, del latín nimius igual excesivo, abundante, sentido que se mantiene en español. Pero fue también mal interpretada la palabra, porque recibió acepciones de significado contrario. Dicho generalmente de algo no material. Insignificante, sin importancia. Dicho generalmente de algo no material. Excesivo, exagerado. También se le dio el significado de prolijo, minucioso, escrupuloso. En el año 1650 la palabra se convirtió en mónada, que deriva del griego igual monas o monados, que significa igual unidad, continuó el hermano Ceramita, podríamos entenderlas como átomos metafísicos, pues, como los átomos físicos, las mónadas son sustancias indivisibles, por ser simples y carecer de partes, y son indivisibles porque no se han formado a partir de otros elementos más básicos ni podrán destruirse, descomponerse. Su existencia y posible desaparición podría ser la aniquilación del creador y de su creatividad. El universo está compuesto de infinidad de estos nimeos energía, cuyas partículas son independientes, unas diferentes a las otras, pero que unidas toman las formas que la geometría le indica por el deseo creador, en su momento de creación, dijo el Emmanuel Elohim, podemos decir que son sustancias que pueden ser tanto densas, como en los grados en que ustedes viven, y sutiles, en donde nosotros existimos. Estas partículas están dotadas y tienen la capacidad de representar al universo, en una concepción amplia y en miles de expresiones y realidades. 122. ¿Y qué son nimeos pensamientos? Son las partículas que están grabadas con energía pensamientos, respondió la hermana Interana, separadas no dicen nada, pero juntas expresan la correlación y continuidad del pensamiento. Las ideas y pensamientos están diseminados en el universo tangible e intangible, y son los nimeos pensamientos los que, al estar grabados, emiten el lenguaje e idioma universal, sea este hablado, telepático y simbólico. 123. ¿Qué pasará con los cuerpos densos que quedarán en el planeta? Durante los 7000 años que durará el alineamiento cósmico, el cuerpo denso del hombre se transformará o para lo positivo o para lo negativo, dijo el Emmanuel Elohim, esto se producirá como el resultado de la grabación energética que cada uno le dio a su alma. Por esta explicación hay que entender que los nimeos energía a través de la evolución han adquirido características que lo definirán totalmente. El planeta Tera en estos momentos todavía no llega a separarse totalmente, es como si dos aros estuvieran unidos, dejando en el centro un espacio y no logran aún desprenderse uno del otro. Esto ocasiona que las almas que desencarnan, que son la mayoría, se quedan atrapadas en ese centro, no pueden pasar a la realidad sutil, y esto se debe a la falta de trabajo con respecto a las emociones negativas enfermas y a las adicciones que los atrapa en medio de las dos realidades. La realidad de ese centro ustedes le dieron el nombre, limbo. En ese limbo las almas fluctúan entre una realidad y la otra y muchas veces no logran pasar en forma total hacia el lado sutil.

Lo ideal no sería eliminarlos, sino evitar que se proliferen en una forma tan negativa, o sea, trayendo enfermedades y muerte. El desequilibrio siempre trae consigo nefastas consecuencias para todo ser viviente del planeta. Mientras por un lado ustedes matan y asesinan criaturas que no hacen ningún mal, por otro lado esos actos crueles y negativos se expresan en energías que solo les ocasionan resultados adversos, como el nacimiento de criaturas crueles y venenosas tan iguales como la crueldad de sus corazones. En el universo nada se da por nada, si se deja un espacio es ocupado inmediatamente por otro, dijo el hermano interano, por ejemplo. Si asesinan a una ballena que no les ocasiona ningún mal, el acto de crueldad formado en pensamientos negativos, ya nace en otro lugar tomando formas como animales horrorosos, sanguinarios y brutales, exactamente igual al pensamiento creado. Todas las expresiones que existen en el planeta son formas que primero existieron en el pensamiento. Veamos el simbolismo de los animales que nombraste, dijo el hermano Elohim, por ejemplo. Ratas, las ratas no son agradables, anuncian males diversos, riesgos en la salud, suele representar infecciones, enfermedades o peligros. Son pensamientos muy bajos y densos, ya que las ratas viven en basurales o en lugares muy sucios e impropios, como ven estas criaturas de la oscuridad, se han creado a partir de pensamientos que son de iguales condiciones. Oscuros, densos, sucios, etc. El conocimiento consiste en entender la existencia de todo lo que vive o tiene forma en el planeta, estudien el simbolismo de todo y tendrán las respuestas no solo de lo que vive o se mueve sobre el planeta, sino también del significado onírico de sus sueños. 126. ¿Tendremos cuerpos materiales en la nueva Tierra? No tendrán los cuerpos materiales que hoy en día poseen, respondió el hermano Elohim, sus cuerpos serán energéticos, vivirán en el elemento helio y vibrarán en el magnetismo. Ustedes serán invisibles para la Tierra densa, pero a pesar que decimos que vivirán en una nueva Tierra, sutil y etérea, tendrán cuerpos de energía muy sutiles, estos vibrarán en una frecuencia más alta. Significa que tendrán sus cuerpos como los hermanos interanos. Al tener la misma frecuencia que los hermanos interanos, estarán aptos para convivir en medio de ellos y encarnar en sus cuerpos, así como ellos podrán encarnar en los de ustedes. Aquí comenzará la fusión energética de evolución y elevación entre ambas especies, alternando también el conocimiento, entendimiento y amor. Esta fusión permitirá a los hermanos Elohim poder también encarnarse en sus cuerpos y todos a la vez entrar a las naves de los hermanos voluntarios que se encuentran en el cono norte. Solo así podrán enrumbarse a la ciudad interna de Venus, luego pasar a Mercurio, para entrar al astro Sol y salir a otra dimensión de existencia, la cual sería la dimensión secundaria. 127. Entiendo que las almas reptilianas, aquellas distorsionadas y enfermas de codicia y ambición, irán desapareciendo de la faz de Tierra e irán a Marte, pero ¿qué pasará con aquellas almas que son buenas, pero están atadas a los vicios y adicciones? Tendrán 7000 años para lograrlo, todo el tiempo que dure el alineamiento cósmico, respondió el hermano interano, si no logra la superación del vicio y de la adicción, o no llega a la frecuencia requerida, entonces se quedará para encarnarse en el Yeti y ayudarlo en su evolución. Es una probabilidad pequeña que esto suceda, generalmente estas anomalías se superan en el transcurso de sus encarnaciones. Un alma buena, no se deja arrastrar por este tipo de trampas. Tal vez quede atrapado en varias vidas, pero saldrá adelante. Su fuerza positiva lo ayudará, en todos los momentos de su vida. Muchos de ustedes que se encontrarán en la nueva Tierra, trabajarán ayudando a sus hermanos, dijo la hermana interana, harán el mismo trabajo que nosotros estamos haciendo con ustedes. Se comunicarán por medio de canalizaciones, apariciones, sueños y todo lo que hicimos nosotros. Aprenderán en la nueva Tera las formas correctas de realizarlo y transmitirán las nuevas y modernas enseñanzas, para que los hermanos que quedaron atrapados puedan vencer sus fallas, transmutarlas y poder ascender a la frecuencia que se necesita. Los que asciendan y que se encuentran dentro del 20% de espíritus que pudieron trascender, trabajarán arduamente para salvar el máximo número de almas. Ustedes están siendo preparados ya desde ahora para hacer este trabajo de luz y amor. Muchos de ustedes ya están trabajando contra el tiempo, ayudando y transmitiendo y sobre todo despertando conciencias para que el hermano dormido despierte y vea la verdadera realidad de su existencia. Quedamos en silencio y la hermana Interana dijo, que la luz y el amor los guíen siempre por el verdadero sendero de regreso. Que la fuerza de la espada cósmica sea el compañero de viaje y que la voluntad, esfuerzo y constancia escuden el alma, para que la densidad y la oscuridad jamás ofusquen la vida en la tierra. Que el conocimiento, entendimiento y amor les den la oportunidad luminosa, como un indulto único para evolucionar y vibrar junto a aquel que les dio la existencia esencial infinita y eterna. Capítulo 2. Acelerando el proceso de curación. Han pasado como 2 meses y los hermanos no se comunican conmigo. Trato de hablar con ellos, pero están en el silencio. Mi vida continúa adelante y espero con paciencia el momento en que entablaremos nuestras conversaciones. Llegó el día, hoy me avisaron en la mañana muy temprano que continuaríamos con las conversaciones. Me levanté y esperé el momento de la reunión. Como siempre estaban los mismos hermanos que nos habían acompañado todo el tiempo. Nos reunimos en la sala anterior, estaban presentes los 2 hermanos interanos, el hermano Ceramita y el hermano Elohim. Y así comenzó la reunión. Reprogramación de las curaciones. Es necesario, comenzó diciendo la hermana interana, que el proceso de estos 200 años se acelere. Ustedes han perdido mucho tiempo en técnicas y métodos que lo único que han hecho es retrasarlos, porque se han preocupado tanto en hacerlo bien, en no equivocarse, que no han ido al origen del problema. Este 6º libro es para enseñarles cómo acortar el proceso y hacer que la energía vibre en la frecuencia precisa. ¿Cómo acortar el tiempo? Se estarán preguntando, dijo el hermano Elohim, hasta ahora ustedes han usado y utilizado técnicas, oraciones, mantras, métodos, palabras mágicas, etc. Cada vez que hacían algún servicio de curación, ¿no sería mejor eliminar todo lo nombrado e ir directamente al proceso de cura? ¿Al origen del problema? Para realizarlo, solo deben pedir al universo el apoyo y la ayuda y nosotros desde esta realidad haremos el resto. Eso les evitaría alimentar el ego, creer que son ustedes especiales y anularía cualquier vestigio de veneración o adoración por parte de los pacientes. Primeramente, continuó el hermano Ceramita, el verdadero sanador no puede permitir en solo curar, debe ir al origen del problema y enseñar al paciente la manera de cómo él debe trabajar su alma, para que no repita la enfermedad o que la vuelva a generar en otras vidas. Para ello debe trabajar con la energía palabra, enseñar a través del conocimiento. El paciente debe estar consciente que es él, el causador de la enfermedad y juntos, el sanador y su paciente, han de viajar al interior del subconsciente y extirpar de raíz el problema. 128. ¿Cómo podemos viajar al subconsciente del paciente? El subconsciente. Es una habitación cerrada con muchas llaves, dijo el hermano Elohim, las informaciones que se encuentran en ella, están selladas y muchas veces escondidas, tanto que ustedes no las perciben y menos las entienden. Las emociones de todo tipo moran en ese lugar. Para entrar en el laberinto de las emociones demanda madurez, responsabilidad, sentido común y mucho conocimiento de las emociones humanas, tanto del sanador como del paciente.

El pensamiento está fragmentado, no es estable ni consecuente. Cuando el ser vive de acuerdo a esta conciencia, vive en la soledad, el sufrimiento, aislamiento, alineación y sensación permanente de fracaso. El problema es que esta conciencia no activa la subjetividad ni la imaginación, entonces se atrapa a sí mismo y se encarcela en los conceptos conocidos y adquiridos, y no en los conceptos analizados y entendidos a través de una amplitud mental. Conciencia emblemática. Llegar a la profundidad de la conciencia simbólica es un trabajo intenso tanto del sanador como del paciente, continuó diciendo el hermano interano, el descanso y relajación es indispensable para llegar a ella. La realidad del subconsciente nunca está descansando, siempre está en actividad constante y esa actividad continua día y noche, es lo que actúa en el paciente como el desgaste intenso de energía, llevándolo muchas veces al agotamiento energético y físico, y esto se debe a que ustedes acumulan en la mente el peso de los pensamientos negativos enfermos. Lo principal para llegar al subconsciente es la observación de las energías pensamientos y sobre todo a qué chakra pertenecen, dijo la hermana interana, de aquí podrán partir para la sanación, porque sabiendo en qué estado están o a qué grado pertenecen, entonces podrán analizarlos, sopesarlos y ordenarlos sin juzgamientos ni prejuzgamientos que pueden afectar el examen analítico que se necesita para la verdadera sanación. Los pensamientos deben ser observados a través de la objetividad del ser, el cual debe mantenerse como un espectador y no como un integrante involucrado en su problemática de existencia. Las emociones se han generado por la obra, acción y pensamiento y sobre todo analizarlas bajo puntos de vista parciales y ajenos. Una vez analizado, el ser debe desechar lo inservible, lo acumulado que ocupa espacios que deben ser llenados con pensamientos útiles. Para esto necesitamos la observación justa y necesaria para que los pensamientos inútiles no intervengan, continuó el hermano Elohim, para ello es preciso mantener la calma, la objetividad, el análisis y la conciencia despierta. Llegado a este punto, el ser debe hacer una limpieza profunda, ¿cómo podría hacerlo? Escogiendo la forma de vida y cómo se quiere continuar dentro de ella. El ser debe hacer una reprogramación de sí mismo, comenzando con la alimentación tanto física como psíquica. Debe evitar todo lo que produzca en él, una vida vacía y superflua. Comenzará a discernir sobre esto o aquello, trabajando con la causa y el efecto. Tomando conciencia de sus pensamientos y palabras. Obrando con moral, ética. Usando sus sentidos externos lo más recto y correcto posible. 129. Cuando el sanador o el mismo paciente detectan la emoción negativa enferma, ¿cuál es el siguiente paso a seguir? Cuando se detecta una emoción negativa enferma, ustedes deben saber que ella siempre está unida a la zona del cerebro que le pertenece por frecuencia y vibración, respondió el hermano Ceramita, generalmente estas emociones se encuentran vinculadas a la zona 1 y 2 del cerebro, a los chakras 1 y 2 y viven en los grados 1 y 2 del electromagnetismo. Cuando el sanador o el paciente mismo detectan el síndrome emocional negativo enfermo, entonces deberán hacer lo siguiente, continuó el hermano Ceramita, el sanador o la misma persona que desea autocurarse, impondrá su mano derecha en el plexo solar e imaginativamente deberá extirpar esa emoción negativa de raíz. Sacará esta emoción y la colocará en su mano derecha, luego a través de la imaginación, transmutará esa emoción negativa convirtiéndola en una bola de luz blanca brillante. Una vez realizado, tomará esa bola de luz y la colocará en el lado izquierdo del cerebro de la persona o de sí mismo, o sea, en la zona 3. Al entrar esta emoción positiva y transmutada en el lado izquierdo del cerebro, se colocará en el grado que le pertenece, dijo la hermana interana, esta energía emoción aún no estará completamente sana, estará en cuarentena. significa que puede tener una recaída, por lo tanto, es el paciente que recién en ese momento, al tener la emoción consciente, es cuando comenzará su real trabajo. Aquí interviene el sanador o el entendimiento del paciente, los cuales tendrán que hacer un trabajo analítico y psicológico, ya que tanto el sanador como el paciente deberán entender la problemática de esa emoción, conocer el origen, que puede ser de esta actual vida o que arrastra de otras vidas, habrá que desglosarla, analizarla y entenderla. Es aquí que se realiza la verdadera alquimia, es aquí también que el trabajo del sanador, unido al paciente o el trabajo del mismo paciente, dará el resultado que se esperaba. Al colocar la emoción positiva transmutada en el lado izquierdo del cerebro, anula propiamente el efecto que esta emoción negativa tendría, de seguir causando alguna enfermedad física o psíquica en el paciente. Es necesario, dijo el hermano interano, que la emoción positiva transmutada conserve la sanidad a la que fue sometida, y esta sanidad solo será conservada por el mismo paciente, porque si el paciente no entiende el origen de esa emoción, la enfermará nuevamente y esta emoción continuará causándole problemas tanto físicos como psíquicos. Si no se realiza un trabajo completo, el sanador y el paciente pueden cometer el siguiente error. El sanador y el paciente extrajeron una emoción negativa enferma, la sacaron del subconsciente y al no saber qué hacer con ella, esta comienza a pulular en el aire y entrar en otra persona como si fuera una bacteria o un virus. Las personas que se encuentran en ese ambiente, el mismo sanador o tal vez el mismo paciente la vuelven a respirar, contaminándose nuevamente. La emoción negativa enferma salió de un cerebro y entró en otro. Ustedes hasta ahora hicieron un trabajo a medias, dijo el hermano Elohim, y siempre dejaron a medio camino la verdadera curación de la enfermedad. La buena intención no basta y por esa buena intención, el planeta está plagado de enfermedades físicas y psíquicas. Ustedes deben trabajar siempre con el conocimiento, entendimiento y el amor y eso significa entender. El entendimiento, continuó el hermano Ceramita, implica un conocimiento interno que pertenece al alma. Esto resulta evidente para quien considere la diferencia entre el entendimiento y los sentidos. El entendimiento del ser comienza por los sentidos externos, es evidente que cuanto más viva sea la luz de su entendimiento, tanto más profundamente podrá penetrar en el interior de su ser y de las cosas. Sucede que la luz natural del entendimiento exterior de ustedes es limitada, y solo puede penetrar hasta unos niveles determinados, pero si el ser prosigue, activará sus sentidos internos llegando a la profundidad subjetiva de su alma. Por eso necesita una luz sobrenatural que le haga llegar al conocimiento de cosas que no es capaz de conocer por su luz externa. Y a esa luz sobrenatural otorgada al ser humano se llama donde el entendimiento. 130. La alimentación física y psíquica debe acompañar esta sanación. Los chakras son vórtices de energía invisibles para la mayoría de las personas por donde fluye la energía en el cuerpo. Los chakras varían según el estado de ánimo, de los pensamientos y sentimientos, dijo el hermano interano, la alimentación física y psíquica también juegan un papel crucial en la salud de la sanación, tanto del cuerpo físico como del psíquico. Una dieta deficiente o una alimentación de energías, pensamientos negativos y enfermos, puede dificultar el equilibrio interior, respondió el hermano interano, una alimentación energética inadecuada o de un modo inconsciente, activan ciertos chakras más que otros. Por ejemplo, las carnes o comidas muy condimentadas son inconvenientes para los chakras inferiores, porque la persona ingiere mucha combustión calorífica y eso activa la sexualidad descontrolada y enfermiza, la violencia, agresividad, gula, enfermedades estomacales, etc. Por eso es recomendable la alimentación leve, ligera, nutritiva y alcalina es indispensable, porque la persona se alimenta de la combustión alciática y esta al entrar y salir por los chakras o por el cerebro mantiene la armonía y paz en el corazón y alma.

El médium deberá tener conocimientos del tema, ser estudioso de la materia y pasar las pruebas que el universo le coloca para ver si realmente es un auténtico médium o simplemente es la ego de su vanidad que lo impulsa en este menester. Las percepciones del mundo, de los seres y de las emociones no son nada agradables, dijo el hermano interano. ¿Se han preguntado el por qué y para qué sirve la mediunidad? Los seres perceptivos por lo general sufren por lo mismo que captan sensaciones del pasado, presente e intuyen el futuro. No es nada fácil percibir y entrar en contacto con estas emociones que muchas veces se encuentran atrapadas entre las realidades. La mediunidad se siente a flor de piel, dijo la hermana interana. Captar todo tipo de energías es solo para espíritus fuertes y decididos a ayudar a los otros para que puedan encontrar el camino de regreso. Aparentemente es muy moderno sentir la percepción del mundo antimateria, pero en la práctica, el médium se conecta con los dolores del mundo y siente sus sufrimientos. Solo a través del tiempo el médium logra a través de la práctica, desligarse de cierta manera y aprende a manejar a estas energías que antes le hacían daño o le daban mucha alegría. El camino del médium verdadero y auténtico por su sendero de conocimiento y responsabilidad en su trabajo, logra armonizar su energía con todo aquello que capta y vive. 139. Hay también unos aparatos que utiliza el biomagnetismo. ¿Es la sanación por imanes da resultado? Es una terapia que ocupa imanes de mediana intensidad para regular el pH del cuerpo y de esta manera se estabiliza porque elimina todo virus, bacteria, hongo o parásito, causando una mejoría extraordinaria, dando la energía que el cuerpo requiere. Esta técnica terapéutica también actúa sobre las emociones. Según descubrimientos, diversas combinaciones específicas de microorganismos llegan a producir la mayoría de las enfermedades del hombre, incluso algunas en las que no siempre se reconoce una etiología microbiana, como en la diabetes, el cáncer, la artritis, la fibromialgia, la esclerosis, el lupus, el Alzheimer y el glaucoma, estrés, túnel carpiano, rosácea, dolores lumbares, osteoporosis, influencias, sinusitis, disfunciones de los órganos, epilepsia, conjuntivitis, meningitis, cirrosis hepática, codotenista, hepatitis, entre otras. Con el biomagnetismo, un gran porcentaje de pacientes experimenta rápidas y notables mejorías que no ocurren comúnmente con otros tratamientos. Wikipedia, el hermano Ceramita hizo una pausa y dijo, estas técnicas son mitos, no conducen a una verdadera sanación, lo único que hacen es aliviar pero no sanan y voy a explicar el porqué. Está comprobado por nuestra ciencia ayacliana que los imanes no depuran el cuerpo humano, porque no logran eliminar completamente los virus o bacterias y menos que incidan en las emociones humanas. Los imanes generan campos magnetoestáticos y los campos estáticos no transportan energía, dijo la hermana interana, así que es imposible que los imanes puedan modificar los medios del pH, esto es muy incierto. Como siempre ustedes sanan las enfermedades de afuera hacia adentro y no es así. La enfermedad o la anomalía que se produce en la forma hombre, siempre comienza en el núcleo de las células, ahí se genera la distorsión, por lo tanto, es imposible que dos imanes puedan arrastrar hacia afuera o eliminar una energía enferma o distorsionada. Queremos que entiendan que no es el aparato en sí lo que va a sanar al paciente, es el magnetismo propio del sanador o del mismo paciente que al sugestionarse y creer firmemente en su curación, transmuta la energía enferma desde su propio electromagnetismo. Cierto es, dijo el hermano interano, que esta es una ciencia que aún está en sus comienzos. Les decimos que es una ciencia del futuro, pero hoy en día está en sus comienzos, cuando tengan el conocimiento de la energía y del magnetismo, entonces ustedes estarán aptos para manejarla y sanar a través de ella.

Esta transmisión es ajena a la genética, es más bien cultural, ya que no se puede explicar completamente por la historia de aprendizaje de cada individuo, sino que se remonta a su familia de origen como padres, abuelos u otros parientes lejanos. ¿Es correcta? ¿Da resultado? En estas técnicas se correlacionan los familiares encarnados y los desencarnados, respondió el hermano Elohim. La técnica consiste en que los familiares encarnados sienten o representan las sensaciones de contacto con todos aquellos que forman su herencia genética, en la cual viven, los asuntos pendientes que ustedes llaman karmas, cuyas raíces no han sido trabajadas ni entendidas. El método de esta sanación consiste en representar el núcleo familiar y formar un todo con ellos. De esta forma se puede entender las emociones que quedaron atrapadas en cada uno de ellos, buscando a través de ellas las causas y efectos de los problemas que se plantean en el presente. Se trabaja, continuó la hermana Interana, sobre patrones establecidos de las emociones humanas, y sobre esos patrones las personas deberán entender las estructuras familiares. Estos patrones son esquemas acondicionados a la naturaleza humana y a toda su problemática de vida, sea esta en su vida del día a día, laboral, familiar y social. Es una técnica, dijo el hermano Interano, que a veces dará un resultado positivo y otras no. El peligro de estas técnicas es el fluir de la energía negativa enferma de persona en persona. Generalmente trabajar las emociones en grupo, nosotros no lo recomendamos, debido al contagio virulento que esas emociones cargan en sí mismas, las cuales tienden a salir de un cerebro y entrar en otro que se encuentra debilitado emocionalmente. Este método, como todos los antes nombrados, de cierta manera se parece a un tratamiento psicológico, solo que al hacerlo en grupo tiende a despertar más emociones, alterándolas en vez de apaciguarlas. Nosotros les decimos, dijo la hermana Interana, que esta técnica tiende a revolver todas las emociones de las personas presentes, saca de cada uno lo peor que tienen escondido en sí mismos y lo expanden a los otros. Por ejemplo, la ira, rabia, frustraciones, infelicidad, rencores, tristezas y muchas energías negativas que pasan a través de todas las personas que se encuentran presentes. Mejor explicado, continuó el hermano Interano, estamos hablando de contaminación energética, ya que son frecuencias energéticas muy bajas y densas, las cuales atacan la vulnerabilidad y la baja defensa de los otros seres que se encuentran presentes, aparte de la histeria colectiva que suscitan el afloramiento de estos virus emociones. Estas técnicas, al igual que las otras, no están totalmente equivocadas, tienen siempre parte de la verdad, pero la forma como se realizan, la manera grupal en que se trabajan no son las correctas, terminó diciendo el hermano Interano, estos métodos muchas veces son contraproducentes, porque la persona pasa toda una vida aprendiendo las emociones humanas. Algunas le servirán como aprendizaje, pero otras no le servirán ya que fueron trabajadas por él en otras vidas y ya no las posee. El problema básico de este método, es que su técnica abarca temas muy generales y es aplicado de igual forma a todos los seres. El tratamiento ideal de cada alma es individual, porque la necesidad de uno no es igual a las otras almas. No se puede generalizar o uniformar el tratamiento para un grupo, es imposible, determinó la hermana Interana, porque no se va directo al alma, al origen emocional que ella necesita y así no se puede ayudar. Cada caso es específico y se debe trabajar de acuerdo a la necesidad del alma. 142. ¿Podemos sanar o sanarnos a través de las frecuencias sonoras contenidas en la música? Se puede, respondió el hermano Elohim, siempre y cuando la frecuencia sonora de las energías pensamientos llegue a una vibración adecuada. No estamos hablando de la música que ustedes emiten de sus instrumentos musicales, estamos hablando de la música interior que cada alma emite.

La energía no se sana porque se le pasa en el cuerpo piedras de colores o porque el paciente imagina colores o ve con sus ojos colores que luego los visualiza en su mente. Los colores representan la emisión significativa que la energía del cuerpo o alma emiten por la frecuencia musical o vibración energética. La verdadera sanación consiste en elevar la frecuencia y emitir colores que sean diáfanos y muy claros. ¿Pero cómo emitir estos colores? Dijo la hermana Interana, conforme ustedes eleven la obra, acción y pensamiento, automáticamente los cristales que forman la energía comenzarán a emitir la frecuencia adecuada, la cual se unirá a la frecuencia cósmica, e igual sucede con los colores de los cristales y de la energía que forman el alma. ¿Saben de dónde se originan las palabras? Filosofía crística. Dijo la hermana Interana, de la palabra cristal y de la unión de filos que significa amante y sofía que significa sabiduría. O sea, amor a la sabiduría. Y si le aumentamos la palabra crística, significa amor a la sabiduría de los cristales energía. Los antiguos sabían el significado correcto de las palabras, pero la modernidad ha tergiversado la naturaleza propia del idioma, creando tanta confusión, que por este motivo ustedes no canalizan el verdadero significado de las expresiones idiomáticas. 144. Si estas técnicas no van a lo profundo del alma que nos aconsejan para que den realmente resultados positivos y nos ayuden en nuestra sanación, efectivamente muchas técnicas o enseñanzas no van a lo profundo del alma, dijo el Emmanuel Elohim, porque solo se preocupan en embellecer la casa, la sala, el comedor, los cuadros, colocando flores, etc. Pero esa casa bella por fuera tiene un sótano lúgubre, escondido, lleno de cosas que se han ido acumulando en el transcurso de las vidas. ¿Acaso estas técnicas los hacen entrar en ese sótano que ha permanecido cerrado, lleno de muebles viejos y empolvorados por el tiempo, donde se fueron acumulando, guardados y escondidos porque no saben qué hacer con ellos? No se puede vivir de la apariencia, bello por fuera y por dentro terribles secretos camuflados a través del antifaz, continuó la hermana Interana, sensaciones que no pueden afrontar y recuerdos dolorosos que yacen en lo profundo del alma, la cual grita, pide ayuda y clemencia. Este es el sótano de la vida, todos ustedes lo tienen, es la sombra del alma que se esconde delante de la luz para no ver su realidad. Primeramente deben tener conciencia que este sótano existe y hay que reconocerlo con humildad, continuó el hermano Interano, una vez aceptado todo se desenvolverá con facilidad. El ser hoy en día, tiene la capacidad de indagar y saber a través de los medios de comunicación y si no lo hace, es muchas veces por pereza, ignorancia, falta de voluntad, soberbia o porque su mente está tan inmersa en las necesidades de la materialidad que no se toma el tiempo para poderlo dedicar en sí mismo. Este proceso se llama disciplina, orden, capacidad, cultura y más. Por lo general los seres del planeta no se interesan en conocerse a sí mismos, buscan el placer exterior de los sentidos viajando, conociendo personas, girando alrededor de los círculos sociales, ganando dinero y gastándolo en los gustos mundanos, para eso siempre tiene voluntad y tiempo. El despertar de la conciencia es lo que estamos explicando, terminó diciendo el hermano Elohim, es tener conciencia de sí mismo y de todo lo que lo rodea. Como siempre decimos, la limpieza comienza por casa. Si tiene la capacidad de hacerlo, lo logrará a través de la meditación, reflexión, cuestionamiento propio, estudiándose y analizándose en sus actos, acciones y pensamientos. Desglosando sus emociones, entendiéndolas y trabajándolas para transformarlas en positivo, evitando el juzgamiento y el prejuzgamiento, siendo analítico y racional. Debe tener mucha voluntad y mente abierta para reconocer los errores de su vida y equivocaciones hacia los demás.

aquellas almas que logren la sanación y transmutación de sus energías pensamientos, se prepararán para salir de esta densidad y entrar a la ciudad interna para continuar su aprendizaje, elevación energética y gestar los tres últimos meses de su bebé espíritu. 153. ¿Cómo funciona el reloj del tiempo en el planeta y en nosotros? El reloj del tiempo es lo que ustedes conocen como 8 infinito. Este 8 es lo que siempre les explicamos en los otros libros, donde la energía pensamiento del cerebro saltaba del lado izquierdo al derecho, dijo el Emmanuel Elohim. Durante miles de años el reloj del tiempo estuvo completamente abocado a la evolución de la forma hombre, esa fue su labor, mandar la energía pensamiento de un lado a otro, para que el cerebro, o sea la sede del alma, pudiera alimentarse de lo máximo de energía. El reloj del tiempo siempre estuvo en el hombre en forma horizontal, abarca el centro del plexo solar, o sea cruza los dos brazos y el pecho de la persona. En el lugar donde se estrecha, o sea donde se cruza, que es en el plexo solar, es lo que siempre les explicamos como el factor décimo. Al estar en esa posición ha ayudado al hombre en su evolución, alimentando el cerebro de un lado hacia otro. La mayoría de los seres del planeta lo tienen aún así y otros jamás lo cambiarán, son aquellos que no tienen el conocimiento de los cambios o que viven aferrados a la materialidad de sus vidas. Esta posición señala la evolución, pueden ser seres muy evolucionados e inteligentes, tal vez personas muy adelantadas en los conceptos de la ciencia y tecnología, pero esos son solo almas muy avanzadas en la evolución, pero completamente neófitas en lo que se refiere a la elevación. También entran en esta clasificación todos aquellos que no han avanzado, que se encuentran inmersos en el materialismo y apegados a los bienes materiales, o que no han superado la ambición y distorsión de sus almas, continuó la hermana Interana. Al estar el reloj del tiempo en forma horizontal, sus energías pensamientos negativas enfermas y sus emociones enfermas se mantienen en forma horizontal, circulando en un círculo vicioso de un lado hacia otro, pero sin tener la posibilidad de llevarlos verticalmente para poder trabajar y transmutar todo lo inservible y alivianar la realidad superior de su universo para que las energías pensamientos negativas enfermas puedan ser recolocadas en el lado izquierdo del cerebro y una vez trabajadas, llevarlas al lado derecho para alimentar al bebé espíritu. Los seres que han despertado la conciencia dormida, aquellos que se preocupan en el avance espiritual y que desean aprender por la necesidad de su alma, a seguir el avance energético que su espíritu demanda, son los seres que están moviendo por iniciativa propia el reloj del tiempo y lo están colocando verticalmente y en su posición correcta, porque a través de esta posición podrán transmutar la energía inservible que está en la parte de abajo, llevar hasta el lado izquierdo y transmutarlo con su trabajo interior, llevando a las energías pensamientos sanas hacia el lado derecho del cerebro, o sea a la glándula pineal, donde su bebé espíritu podrá nutrirse y crecer. Una vez que el ser coloque el reloj del tiempo en su posición vertical, comienza a contar el tiempo para su elevación espiritual, dijo la hermana Interana, significa poder entrar en alguno de las tres salidas que las almas tendrán a partir del alineamiento cósmico que comenzará el 7 de julio de 2014. Cuando el ser lo haya podido colocar verticalmente, su alimentación se convertirá en nutrición, ya que esa será la forma como podrá elevar los chakras y el kundalini de sus energías pensamientos. Para realizar dicho trabajo y para que el ser pueda virar las manijas del reloj del tiempo, ha tenido que llenar las cúpulas de las tres glándulas pineal, pituitaria y rima de informaciones, las cuales han desarrollado el cerebro y consecuentemente el alma se ha podido expandir en conocimiento, entendimiento y amor, prosiguió el hermano Elohim. El reloj del tiempo llegó a su máxima expresión energética, significa que las cúpulas están llenas y al estarlo, el reloj por su propio peso ha comenzado a moverse, cambiando su estado horizontal por vertical, la gravedad de los pensamientos

Wikipedia, esta es la definición mística y romántica de lo que significa almas gemelas según el diccionario, respondió el hermano Elohim. Ahora definamos realmente lo que significa en el tercer grado, tercer plano y tercera dimensión, donde todos ustedes se encuentran. En la tercera dimensión, es remota la posibilidad de hallarla, mayormente tendrán mucha dificultad para que se produzca la fusión de almas, ya que esa mitad a la que anhelan no se encuentra en este plano, sino en un plano más elevado y perfeccionado. Y lo más probable es que una de las dos partes haya quedado anclada en esferas superiores para servir siempre de maestro al otro que sí está en los planos materiales, para así suministrarle permanentemente toda la fuerza, energía y entusiasmo que va a necesitar para cumplir su misión. Son ustedes mismos, o sea sus almas expresadas en planos mayores de existencia. Al margen de todo el romanticismo que siempre ha generado el término, el alma gemela encarnada, es un ser humano que posee en sí mismo las dos fuerzas antagónicas del universo. El masculino y femenino, continuó el hermano interano, las almas gemelas no poseen las mismas fallas, por el contrario, se complementan, socorriéndose mutuamente a limpiar la oscuridad de sus almas. Lo que le falta a una, lo tiene la otra y viceversa. Se auxilian para que la oscuridad de su legado genético, cultural, educacional y todo lo que tienen que aprender y confrontar en las experiencias y vivencias de la vida, lo puedan trabajar y transmutar. Hasta que la oscuridad de ambas almas se iluminen. Significa que no podrán realizar la fusión necesaria, expandiendo la luz como unidad y almas gemelas que son, porque su realidad debe ser trascendida para poder ser uno y no dos. El término alma gemela no combina mucho con la época en que viven, dijo el hermano Elohim, no es imposible encontrar la otra mitad, pero deben ser realistas y adaptarse con flexibilidad, que al no encontrar la perfección absoluta de sus deseos, deben aceptar o más bien flexibilizar el término almas gemelas por el término almas afines. Esto sería lo más adecuado para los tiempos en que viven y lo que la modernidad exige de sus vidas. La modernidad hoy en día les ofrece otro tipo de relaciones, que tengan más similitud energética a los tiempos en que viven y sobre todo, que reúnan ambas almas cualidades muy parecidas, son las llamadas almas afines. Las almas afines, dijo la hermana interana, siempre son una bendición, se las encontrarán en cada existencia como personas que hacen parte de sus vidas, sea como familia, como seres cercanos a ustedes o también como relaciones amorosas de diversos tipos, son vínculos que llegan directamente al corazón. Pueden reconocerlos con facilidad porque el corazón brinca de alegría con su sola presencia. Un alma afín puede estar encarnado en alguien de la familia, y la relación con él o ella es especialmente alegre, de facilidad y felicidad, de apoyo incondicional. Esto es así porque las personas de las almas afines están muy cerca la una de la otra y el vínculo es muy estrecho y antiguo. Llevan vidas y vidas encontrándose para apoyarse mutuamente. La escuela de esta vida donde todos están llamada. Escuela Planeta Tierra no es para ofrecerles encontrar el alma gemela, aún no es el momento de hacerlo. Están aquí para aprender y absorber toda experiencia y vivencia, sea negativa o positiva. Están aquí para crecer y formarse, y para ello necesitan conocer y entender la esencia del alma, a saber cómo funciona y cómo deben transmutar y extraer la nutrición correcta para la formación del ser energético, espíritu. Para realizarlo necesitan la diversidad de energías, relacionarse con muchas almas y retroalimentarse, cuanto más diferentes unas de las otras mejor para cada alma, continuó el hermano Elohim, si realizan un matrimonio con personas que no son afines, tienen que entender por qué lo hicieron y qué enseñanza les otorga esa relación. Deben aprender de sus parejas, hijos, familiares, amigos, conocidos, etc. Todo es enseñanza para el alma. La vida no es para encontrar el alma gemela y vivir cómodos porque ella es igual a ustedes. Sería muy aburrido verlo de esa manera. ¿Qué aprenderían de la otra persona que es igual? ¿Qué desafíos tendrían para tener el conocimiento de esta realidad? Cierto es que si la otra alma es muy diferente y la relación es problemática, violenta y enfermiza, tendrán que tomar decisiones pensadas y analizadas. En toda relación siempre existe el aprendizaje de ambas almas. Lo ideal es encontrar almas afines en el transcurso de nuestras encarnaciones, porque a pesar que aparentemente pueden ser almas parecidas, son diferentes, concluyó el hermano interano. Por eso en las familias hay tantas diferencias y eso es lo más hermoso, porque siempre se enseñarán mutuamente. Los cónyuges, las familias, los amigos, conocidos, extraños y más, no son para que ustedes los critiquen, hablar mal de ellos, despreciarlos o juzgarlos, son para observarlos y aprender, mirando en ellos como si fueran espejos, viendo lo que deben o no hacer. Cuando hayan crecido, madurado y seamos adultos conscientes, entonces estarán preparados para atraer hacia ustedes, nuestra otra mitad que existe dentro de cada uno, habrán fundido en uno su parte femenina alma con su parte masculina, espíritu. 156. ¿Cuál sería el sistema de cultivo por hidroponía más sano que podamos hacer? Todos están hechos en plástico y sabemos por los libros, que este contiene energía sin habría, petróleo contaminante. ¿Podrían indicarnos el material más adecuado para realizarlo? ¿Es correcto colocarles una bomba que mantenga el agua en movimiento, o esta cargará el agua de electricidad y por ende, a los alimentos? ¿Qué tipo de agua deberíamos utilizar? Podemos tenerlos en lugares cerrados, donde la luz solar les llegue tras un ventanal, o es más conveniente que estén al aire libre. Sí, efectivamente, respondió la hermana interana, el sistema de cultivo hidropónico no se debe hacer en plásticos, ni metales. Podríamos aconsejarles hacerlo en vidrio o madera. Sí, pueden colocarle una bomba de agua para mantener el agua reciclada. El agua que deben usar, es el agua que está en movimiento, que corra y fluya, por ejemplo, agua mineral sin aditivos y la más cercana a la naturaleza, por ejemplo agua del río, lagunas, lagos, etc. Sería conveniente que los recipientes de agua absorban la luz del sol, pero no es necesario que la reciban directamente, ya que eso afectaría a las plantas, calentaría el agua y no sería conveniente para este sistema de cultivo. 157. ¿Cuál es el modo más eficaz de accionar, que podemos usar entre todos, en casos de grandes guerras entre países, como los que estamos viendo actualmente, donde se utilizan armas químicas? ¿Sería efectivo enviar la orden a los nimeos de las armas químicas que transmuten su malignidad por sanidad o inocuidad? ¿Podría lograrlo una sola persona, o serían necesarios cientos? Serían necesarios cientos de miles, respondió el hermano interano, amados hermanos. Nuevamente las fuerzas oscuras canalizan la energía del miedo, aterrorizando al mundo que se encuentra bajo el poder militar y del negocio de las armas. Hay muchos intereses creados en estas acciones. No todo lo que brilla es oro, existen poderes ocultos, ambiciones antiguas de poseer, luchas kármicas de otras vidas que aún no se resuelven, las cuales continúan exacerbando las emociones negativas enfermas, que esas almas encarnadas traen consigo de vida tras vida. Esta vez sí podemos decir que la unión hizo la fuerza, continuó diciendo el hermano Elohim, las plegarias, los pensamientos positivos, los rezos y más, evitaron que este conflicto terminara en guerra. A pesar de los intereses creados, la fuerza oscura no pudo contra miles de millones de seres que levantaron su mirada al cielo y pidieron paz en la tierra. Esta vez ustedes comprobaron que la fuerza del pensamiento puede mover montañas y logra lo que se propone. Pero deben ser cientos y miles de seres unidos por la energía del amor, Porque un solo ser en esta realidad tan densa, no tiene la fuerza de lograrlo. Ustedes unidos tuvieron la fuerza extraordinaria de parar esta guerra, y lo hicieron con la luz y el amor del corazón y alma. 158. ¿Qué significa el símbolo, el logo, la imagen del ser uno que tiene en sus libros? La imagen representa las nueve dimensiones, donde todo lo existente vive y se desarrolla, respondió el hermano Elohim, ustedes la conocen como la flor de la vida. Esta es la glándula pineal del ser uno, de ahí parten las ideas del principio único. Es la cúpula central en donde se crea todo lo existente y en donde todos, absolutamente todos los hijos pensamientos, entramos y salimos infinidad de veces, una y otra vez, cumpliendo los deseos del Creador y plasmando sus extraordinarias ideas de luz y amor. Cada imagen representa un grado, plano y dimensión. Esta forma está representada en el macro y microcosmos, y lo absoluto existe a través de la creatividad de la flor de la vida. La imagen que ustedes ven, continuó la hermana Interana, está plasmada en forma plana, lo hicimos así para que ustedes lo comprendan, pero en realidad deben entenderla en 3D, 4D, 5D, 6D, 7D, 8D, y 9D. Sabemos que la tecnología que ustedes tienen, aún no llega a desplazarse en otras comprensiones. Pongamos a trabajar la imaginación, dijo el hermano Interano, la imagen que ven no se encuentra jamás estática, siempre está en movimiento, encajándose constantemente y esto se produce cuando la glándula pineal del ser uno concibe y gesta una nueva idea. Cuando se realiza la concepción de la idea, todas las dimensiones se juntan y forman una flor, todas hacia el centro. Es ahí que se produce la concepción, al concebir la idea, los pétalos, o sea, las dimensiones devuelven a abrir y cuando lo hace, se produce un Big Bang lanzando esta nueva idea sobre todos los pétalos de la flor, mejor dicho a los confines del universo. Cuando todas las dimensiones captan la idea, comenzará la gestación, plasmación y ejecución de la idea. Sucede exactamente igual cuando se produce la polinización en las plantas. Debemos decir que es exactamente lo que sucede en la glándula pineal de ustedes. Todo se repite en el universo. El alineamiento de pensamientos que se está efectuando en el cerebro y alma de ustedes, se están alineando y dirigiéndose hacia otra realidad de vida y existencia. La elevación de la energía pensamiento, está creando una nueva tierra, paralela y de antimateria, la cual, albergará a las almas que hayan trabajado en sí mismos y trascendido su energía densa y sutil. Dependiendo, continuó diciendo el hermano Elohim, de la idea y de sus características, los números de los pétalos se acomodarán de acuerdo a la necesidad de esa idea. Por ejemplo, el número 1 se juntará con el 6, o el 4 con el 2, etc. Como el principio único está creando constantemente sin parar jamás, abre y cierra la flor infinitamente, una y otra vez y lo hace a tal velocidad que solo las cuatro dimensiones superiores, dimensión sublime, dimensión divina, dimensión etérea y dimensión perfecta, que rodean al principio único, entenderán la idea en su frecuencia, vibración, ritmo, colores y más, las cuales se expresarán a la velocidad de su creatividad. Las otras dimensiones inferiores, deberán esperar que las primeras dimensiones les transmitan el significado de esa idea. Cuando llega a la dimensión primaria, como es el caso de ustedes, dijo la hermana Interana, esta idea será comunicada por la dimensión secundaria, la cual se encargará que ustedes la entiendan con exactitud. El anunciado alineamiento cósmico, que comenzará para ustedes el 7 de julio de 2014, continuó la hermana, es cuando las zonas del cerebro humano se acomoden en un 8 vertical y se alineen con la alineación pensamientos del universo. De esta forma las almas y espíritus entrarán a formar parte de la nueva idea universal de luz y amor. Para formar parte ustedes deben abrir sus mentes y ser partícipes de los cambios personales, planetarios y cósmicos. Las mentes rígidas e inflexibles no podrán acoplarse a las nuevas ideas del cosmos, ya que se quedarán atrapadas en los viejos y obsoletos conceptos y creencias. En el cerebro de ustedes, mejor dicho en la glándula pineal, continuó el hermano interano, sucede lo mismo. La flor de la vida se está alimentando de nuevos pensamientos y al hacerlo sus pétalos vibran en frecuencias más altas y eso está trayendo para el ser, un alimento nutritivo, de nuevas ideas y de un alto contenido de conocimiento, entendimiento y amor. Esta nutrición llega del cosmos, mejor dicho, de otras realidades más elevadas, agudizándose a partir del comienzo del alineamiento cósmico. 159. Lo que ustedes nos explican en estos libros, muchos lo tenemos consciente, pero ¿qué sucede con los que no lo saben o no tienen este conocimiento? La unificación del ser uno, dijo el hermano Elohim, no es pretender que todos tengan el mismo conocimiento o que la elevación dependa de estos libros, hizo una pauta y prosiguió, lo principal es que dentro de sus propias creencias o modos de vida, eleven la frecuencia energética. Las creencias en forma tácita no son importantes. Leer o no la Biblia, leer o no los libros el ser uno, seguir al pie de la letra las enseñanzas de los maestros ascendidos y más, no cuenta para la elevación de la frecuencia del alma, puesto que lo que vale en todo esto es tener una esencia de valores internos. De emociones positivas que fueron trabajadas y transmutadas en sentimientos universales. Tener interiormente y verdaderamente la conciencia despierta y no engañarse acomodándose en quimeras y fantasías. Este proceso interno de esfuerzo y trabajo es lo que va a marcar las diferencias entre las almas. Habrá aquellas que llegarán a la frecuencia y no será, dijo el hermano interano, por su creencia religiosa o cuantos libros haya leído o a qué maestro ascendido pertenezca, podrá alcanzar el máximo del conocimiento, pero si no ha entendido a su alma o no ha comprendido lo que es la compasión o el amor, no vibrará de acuerdo a la vibración universal. 160. ¿Cómo podemos llegar a ser uno? Ser uno en el universo no significa pensar, vivir, hablar, vestir o ser iguales o uniformados, dijo el hermano Elohim, llegar a ser uno significa la frecuencia, vibración, ritmo, color y más, que los una e identifique como seres que pertenecen a la misma frecuencia, vibración, ritmo y color del universo. No importa de qué etnia, color, idioma, creencia, inclinaciones y costumbres los caracterice. Para el universo lo más importante es la obra, acción y pensamiento de la intención, solo esta cualidad hará que puedan llegar a la frecuencia requerida. Podrán hacer mil oraciones, técnicas, métodos, cánticos, meditaciones y ejercicios mentales, pero si no van paralelamente acompañadas con la verdadera intención positiva del alma no sirven de nada. Llegar a ser uno es unirse en el conocimiento, entendimiento y amor de la ley cósmica del uno. El ser uno es una estación en el camino del alma. Es una fuente de agua cósmica para saciar la sed del espíritu. Es un lugar de descanso, donde el peregrino encuentra una posada y se aloja por un tiempo, para vivir y aprender de las experiencias y vivencias del conocimiento, entendimiento y amor. Una vez que el viajero haya saciado y bebido el agua de esta fuente, partirá nuevamente encontrando en su aventura otras estaciones y fuentes, las cuales, le indicarán la travesía del corazón y alma hacia el camino de la luz y del amor universal. Son miles de fuentes que el viajero cósmico encontrará en el caminar de su existencia eterna e infinita. Es el viaje que todas las almas emprenden para regresar a quien les dio la vida y la existencia, el ser uno.